A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la emisión de Recorriendo Cundinamarca, hoy martes 4 de diciembre de 2012. Los hechos de actualidad están aquí. Este espacio es realizado bajo la coordinación de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. En esta mañana les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. A través de un trabajo transversal en 13 municipios cundinamarqueses, el Instituto Departamental de Acción Comunal y los Jóvenes Constructores de Paz realizarán jornadas de pintura de fachadas y talleres para fomentar valores como la responsabilidad, conservación y recuperación del contexto paisajístico y arquitectónico que enriquezcan la identidad social de estas comunidades. Con el fin de incentivar la participación de las administraciones municipales en las fiestas de fin de año y promover una cultura ambiental sostenible, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, con el apoyo de la secretaria de Ambiente, Marcela Ordús Quijano, lanza dentro de la estrategia Cundinamarca Neutra el concurso ambiental Navidad en Armonía con el Ambiente. Autoridades municipales, departamentales y nacionales realizaron en Villeta el 28 de noviembre un encuentro de sensibilización con los prestadores de servicios turísticos del municipio con el propósito de erradicar el turismo sexual en niñas, niños y adolescentes. Los pesebres que participen en el concurso departamental que promueve la Secretaría de Ambiente deben ser elaborados en material reciclado o reutilizable, con mínimo 5 figuras en una técnica de libre elección. Pensando en la protección y restablecimiento de los derechos de las familias cajiqueñas y con el fin de mejorar la sana convivencia en el municipio, el alcalde municipal de Cajicá, Óscar Mauricio Bejarano Navarrete, a través de la Comisaría de Familia, en cabeza de la doctora Pratsedis Bello, lideraron la Semana del Buen Trato, la cual se desarrolló del 19 al 23 de noviembre en el Club Edad de Oro. Fueron elegidos los miembros de la mesa directiva del Consejo Municipal de Fomeque, en el Oriente Cundinamarqués, que entrará en vigencia el próximo 1 de enero del año 2013. Algo más de 2,000 millones de pesos fueron asignados por el organismo a fin de adelantar en el mejoramiento de 6 escenarios deportivos ubicados en populosos sectores de la ciudad de Girardot. Los trabajos forman parte de los programas encaminados a entregarles oportunidades de actividades sanas a los niños y jóvenes de la ciudad. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud de Facatativá, realizó con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, los organismos de socorro, las IPS públicas y privadas de la ciudad, una importante movilización social bajo el nombre Que el cáncer no te toque. Jornada en pro de la salud y del cáncer de mama que se realizó con una significativa caminata por las principales vías de la localidad. Titular desde Chingás Estéreo de Fomeque. El pasado 30 de noviembre, en el recinto del Honorable Consejo Municipal de Fomeque, se hizo un reconocimiento a la emisora Chingaza Estéreo en sus 15 años de servicio a la comunidad fomequeña y el oriente de Cundinamarca. Esta distinción fue entregada al director Darío Alfredo Sabogal Martínez, de este medio de radiodifusión comunitaria. Nuestro invitado hoy en Recorriendo Cundinamarca es el comunicador y abogado Fabio Becerra Ruiz.

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, Colciencias y Team Ingeniería del Conocimiento los invita a participar de 8 de la mañana a 12 del día de los encuentros de gestión de conocimiento sobre el agua para la cuenca del Magdalena, como parte de la programación que se realizará para la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2012. Agua Cundinamarca te quiere conocer. El miércoles 5 de diciembre en la Universidad de Cundinamarca en Girardot y de la Cuenca del Meta el jueves 6 de diciembre en la Biblioteca Casa de la Cultura en Choachí. Mayor información www.cienciaencundinamarca.net. En Villeta, Sala de Redacción, autoridades municipales, departamentales y nacionales realizaron en Villeta el 28 de noviembre un encuentro de sensibilización con los prestadores de servicios turísticos del municipio con el propósito de erradicar el turismo sexual en niñas, niños y adolescentes. Al respecto, la gerente del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, IDECUT, Catalina Acosta, hizo un llamado a los participantes a gestionar un turismo con responsabilidad social, donde la ética sea prevalente y se garantice los derechos de los menores. En nuestro plan de desarrollo, la gestión del destino es un componente que busca contribuir a la erradicación del turismo sexual infantil. Por esto estamos buscando empoderar al sector turístico para que los prestadores no se conviertan en cómplices de este delito, enfatizó. A su vez, el alcalde de Villeta, Hernán Alonso, informó acerca del gran esfuerzo económico en la construcción de la doble calzada y la mejora de vías internas, pero fue contundente al afirmar que estas vías no deben conducir a la desgracia, sino a la prosperidad, y por esto el municipio debe contar con políticas públicas para el desarrollo de un turismo responsable. El municipio tiene un gran potencial turístico y debemos realizar gestión y control en todo lo relacionado con política, programas, proyectos y actividades tendientes a contrarrestar cualquier foco de explotación sexual. Al encuentro organizado por el IDECUT y la Administración de Villeta, asistieron representantes del Viceministerio de Turismo, Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En Fomeque, Sala de Redacción. Fueron elegidos los miembros de la mesa directiva del Consejo Municipal de este municipio del Oriente Cundinamarqués, y que entrará en vigencia el próximo 1 de enero del año 2013. Como presidente de la corporación y con 8 votos fue elegido el educador y deportista Jesús Enrique Vanegas Cuellar, mientras que para la primera vicepresidencia el honor recae en la joven Natalia Gudelo y en la segunda vicepresidencia asumirá el concejal Wilson Rincón Torres. Asimismo, los concejales reeligieron al secretario del Cabildo, Andrés Alfonso Suárez, para el periodo de un año que terminará el 31 de diciembre de 2013. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. Juguetes, mamá, el niño no los trajo. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Cajicá, Sala de Redacción, pensando en la protección y restablecimiento de los derechos de las familias cajiqueñas y con el fin de mejorar la sana convivencia en el municipio, el alcalde municipal de Cajicá, doctor Óscar Mauricio Bejarano Navarrete, a través de la Comisaría de Familia, en cabeza de la doctora Pratsedis Bello, lideraron la Semana del Buen Trato, la cual se desarrolló del 19 al 23 de noviembre en el Club Edad de Oro. Esta actividad nació de la necesidad evidenciada por los profesionales profesionales de la Comisaría de Familia debido al alto índice de violencia intrafamiliar en el municipio. Es la segunda en el año. La primera se llevó a cabo en el mes de abril con el primer foro de nutrición emocional, donde las familias de nuestro municipio pudieron experimentar la importancia del acercamiento y la manifestación de los sentimientos dentro de dicho núcleo. Durante la Semana del Buen Trato, los asistentes firmaron el compromiso con el buen trato. El primero en poner su firma fue el mandatario municipal. Se espera que durante el 2013 se sigan desarrollando actividades como esta, las cuales, sin lugar a duda, fortalecen los valores dentro de la familia y permiten el sano desarrollo de los miembros de la sociedad. En el Facatativá, sala de redacción. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud de Facatativá, realizó con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, los organismos de socorro, las IPS públicas y privadas de la ciudad, una importante movilización social bajo el nombre Que el cáncer no te toque, jornada en pro de la salud y del cáncer de mama, que se realizó en una significativa caminata por las principales vías de la localidad. Durante el evento se hizo entrega oficial del consultorio rosado ubicado en el Centro de Salud del barrio Chipahué de la S Hospital San Rafael de Facatativá, espacio que permitirá a los habitantes de la ciudad tener una atención especializada en la detección temprana del cáncer de seno. Buscamos con ese llamado de las Fuerzas Vivas de Facatativá dejar un mensaje claro de que como entidad municipal estamos comprometidos para apoyar a la población a detectar de forma temprana el cáncer de seno. Nuestro gobierno, a través del equipo de profesionales de la Secretaría de Salud, busca en todos los escenarios acciones de prevención y promoción, afirmó el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago. En Girardot, sala de redacción, algo más de 2.000 millones de pesos fueron asignados por el organismo a fin de adelantar en el mejoramiento de 6 escenarios deportivos ubicados en populosos sectores de la ciudad. Los trabajos forman parte de los programas encaminados a entregarles oportunidades de actividades sanas a los niños y jóvenes de la ciudad. Con los trabajos resultarán beneficiados los polideportivos de los barrios Magdalena 3, Esmeralda 3, Cámbulos y Centenario, cada uno de ellos con 400 millones de pesos y el último con 1.000 millones de pesos, mientras el municipio aporta el 10% del valor total. Asimismo, fue aprobado por la Gobernación de Cundinamarca el mejoramiento del polideportivo de La Colina y 20 de Julio. Esta inversión, calificada de histórica por la administración local, fue lograda por el alcalde Diego Escobar Guinea, luego de presentar los proyectos ante Coldeportes y la Gobernación y demostrar la necesidad de mejorar esos espacios en la ciudad, varios de cuyos deportistas han demostrado su potencial deportivo y cultural en cada una de las presentaciones, tanto en la nación como el departamento. En Madrid, sala de redacción. Con una gran sonrisa, 60 abuelitos integrantes del programa de adulto mayor del municipio hicieron parte de la grabación especial del programa de entretenimiento del canal Caracol Día a Día. Esta visita fue posible gracias a la gestión adelantada por la administración municipal en cabeza del alcalde Giovanni Villarraga Ortiz, a través de la Secretaría para el Desarrollo Económico y Social y la coordinación del programa del adulto mayor. La grabación se efectuó el pasado miércoles 28 de noviembre en el Circo de los Hermanos Gasca, donde el grupo del adulto mayor, junto a los demás asistentes, participó de un amplio espectáculo a cargo de malabaristas, payasos, animales, entre otros. Los abuelitos tuvieron la oportunidad de compartir con artistas de la pantalla, cantantes y personalidades de la farándula nacional, quienes con gran aprecio compartieron fotos, autógrafos, besos y abrazos con los representantes de la bella flor de la sabana. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El Departamento de Cundinamarca, la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria Rincón y la Federación Nacional de Departamentos firmaron un convenio interadministrativo anticontrabando por un valor cercano a los 1.618 millones de pesos. Es una noticia importante para Cundinamarca y sobre todo para la Secretaría de Hacienda, la firma de este convenio con la Federación Nacional de Departamentos, que tiene por objeto contrarrestar el contrabando e incrementar los recursos para el departamento, afirmó Claudia Marcela Manrique Parra, secretaria de Hacienda. De esta manera se aunarán esfuerzos para desarrollar estrategias encaminadas a apoyar la lucha del departamento contra la introducción ilegal de cigarrillos y licores, tanto auténticos como falsificados, y el diseño y puesta en marcha de los planes operativos contra el comercio de estos ilegales y de mecanismos preventivos para evitar la evasión fiscal y el contrabando. El valor de este convenio de cooperación tiene un valor aproximado de 1.618 millones de pesos, de los cuales 1.400 serán aportados por la Federación Nacional de Departamentos y corresponden a recursos de la Philip Morris, y los 218 millones restantes le corresponden al departamento y serán entregados en bienes y servicios una parte y en efectivo la otra. En la mesa, sala de redacción. Hoy martes 4 de diciembre desde las 9 de la mañana en el auditorio del Colegio Departamental Francisco Julián Olaya en el municipio de La Mesa se reunirá la Comisión Regional de Moralización de Cundinamarca. El objetivo del encuentro es la integración provincial con la Comisión Regional de Moralización y el desarrollo del tema con los honorables diputados de Cundinamarca, el señor gobernador, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, el presidente de la Asamblea Departamental, el Comité Regional de Moralización, alcaldes y presidentes de Asojuntas, provincia del Tequendama, alcaldes, provincia de La Sabana, concejales, municipio de La Mesa y provincia del Tequendama y gerentes de las empresas de servicios públicos de la provincia del Tequendama. La comisión tiene como función la promoción y adopción de políticas, planes y programas orientados a la prevención e investigación del fenómeno de corrupción a nivel departamental, es decir, la articulación de acciones de los organismos de vigilancia y control de Cundinamarca. El Contralor de Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico Rico, anunció su total compromiso y participación activa en las acciones que adelante esta comisión para combatir la corrupción en el departamento. Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la ley de formalización y generación de empleo? Sí, doctor, hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. ¡Qué buena noticia, Mariela! Porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, pasó al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca me complace muchísimo compartir estos minutos con un gran colega, un gran amigo, un gran señor y una de las personas que me inspiró a mí para acoger esta gran profesión. Fabio Becerra Ruiz. ¿Cómo está, Fabio? Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días a toda su amable audiencia aquí en Cundinamarca. Sí, señor. Le cuento que estamos en este momento en 25 municipios, 25 estaciones comunitarias están proyectando nuestra señal para todos los cundinamarqueses. Sí, es cierto, y la sigo por el internet, y no crea que es una posición oportunista o lambona, pero sí me gustaría decirle que a usted y a Darío Sabogal, que manejan ese sistema RECO de emisoras comunitarias, pues les debe Cundinamarca una felicitación muy sincera por la labor social y por el impulso al progreso y el desarrollo de nuestro departamento de Cundinamarca. Bueno, Fabio, ni más faltaba que, pues, como yo lo decía al comienzo, usted fue una de las personas que me motivó a través de un viejo receptor que mi padre en algún momento nos compró para meternos en este mundo maravilloso de la radio. Estamos hablando por allá del año 60, pues, 60 pues, 65, sí, por ahí en esa época yo oía a Fabio Becerra, sí, Ruiz. Y de verdad que me da mucha satisfacción que no solo usted, Víctor, sino otras personas se hayan motivado por la modesta, aunque ya extensa, labor que cumplí en los medios de comunicación. Precisamente en estos días escuchaba al famoso Don Hediondo, donde contaba una anécdota similar, que me escuchaba cuando era un imberbe que hasta ahora estaba aficionado a la radio, y que eso lo motivó a meterse en los medios de comunicación, cosa que me alegra porque ha sido una motivo de impulsar a valores como usted, Víctor, que han hecho una excelente y brillante labor en los medios de comunicación. Bueno, usted nos motivó a nosotros. ¿Y a usted quién lo motivó? ¿Por qué llegó a la radio, Fabio? Porque en esa época eso no se estudiaba ni nada. Oiga, eso es una historia muy curiosa. Yo desde el bachillerato era aficionado también a narrar partidos de fútbol en el colegio. Luego vine aquí a Bogotá muy joven y comencé en los almacenes TIA, casualmente que quedan aquí cerca de estos estudios. Estudiaba nocturno y de paso anunciaba allá ropa y promociones, y ese fue el comienzo de mi labor en la radio, una labor muy modesta, pero que recuerdo con mucho aprecio porque, entre otras cosas, me dio muchas satisfacciones en esa época conocer a algunas personas que me impulsaban a entrar a la radio, como mi querido amigo Milton Marino Mejía y Mejía, como Jaime Arturo Guerra Madrigal, que visitaban el almacén TIA y me motivaban a entrar en la radio, pero paradójicamente en el almacén TIA me pagaban más que lo que me pagaban en la radio, motivo por el cual demoré un poco mi ingreso a esos medios de comunicación, hasta que un querido amigo a quien recuerdo permanentemente, Jaime Domínguez, un compañero también de las mismas labores, me llevó casi obligado, casi a la fuerza, a una pequeña emisora que se llamó Emisora Nuevo Continente, o se llama todavía. ¿Cómo le parece la coincidencia? Perdóneme el pequeño paréntesis. Sí. En la primera estación de radio que yo hablé, fue esa. Ah, sí, ve. Esto hace, como le digo, unos 50 años y algo más. Ahí comencé mi modesta labor, impulsado también ya en la radio por ese gran valor de la radiodifusión colombiana, que es don Efraín Páez Espitia, el senador de la República. Después, Alfaro Cadavid, un hombre a quien guardo un permanente aprecio, y David Cañón, mi padrino en la radio y en la vida real, me entraron a RCN y ahí comenzó mi modesta labor en la radio, que incluyó la televisión, diversos medios, de los cuales recuerdo con mucho agrado, a los cuales no volvería realmente porque ya es una etapa cumplida de mi vida, pero que me da mucha satisfacción, o me dio mucha alegría el conocer personas como usted, Víctor, como Yamil, como Julio Sánchez, compartir con Juan Harvey Caicedo y con tantos amigos que permanentemente llevo en mi corazón. Bueno, Fabio, esa radio que era realmente de mucha mística, de un gran profesionalismo, de muchísimo cuidado en el uso del idioma, de realmente valorar a las personas que modulaban, que tenían su voz apta para el micrófono, a lo que estamos escuchando hoy, ¿qué comentario le merece, Fabio? Hombre, yo diría que es una época diferente de la radio de hoy en día, donde se cuidaba un poco más la voz, se cuidaba mucho más el estilo, la dicción y otra serie de factores que hacían que esas voces fueran muy agradables al, al oyente. Hoy en día realmente la radio ha cambiado un poco y ya no personalmente considero que sea necesario que esas voces sean tan especiales, pero sí me duele mucho es que el lenguaje, el manejo del idioma ha caído a unos lugares absolutamente deprimentes que producen simplemente tristeza y que a mi parecer exigirían una intervención del Ministerio de Educación, del Ministerio de Comunicaciones y cualquier entidad que regule, porque esto se ha convertido en una plaza de mercado y en un lenguaje absolutamente soez en los medios de comunicación que produce vergüenza comparándolo con esa época brillante en que se hizo una de las mejores radios de habla hispana en el mundo. Sí, además fue una época en la cual el radioteatro, la presentación de artistas en vivo para que la gente pudiera asistir inclusive a estos lugares y compartir con ellos, pues realmente marcó también, como dirían popularmente, un hito en toda esa etapa que usted la califica muy bien como una época dorada de la radio. ¿Usted qué recuerda de esa parte del radioteatro, del contacto con la gente, de los artistas, en fin? Hombre, yo tuve la satisfacción o el orgullo de hacer quizá el último musical, el último gran musical que se hizo en la radio colombiana, que fue hacia el año 1968, se llamaba Noches de Candilejas. Yo era el presentador oficial con Alberto Granados, el famoso cantante que ya murió. La orquesta de planta era Lucho Bermúdez, vino Orlando y su combo, presenté a Daniel Santos, presenté a Virginia López, a los hermanos Arriagada, en el radioteatro de la emisora Nueva Granada, que quedaba en la carrera 15, con entrada absolutamente gratis. Y como hecho anecdótico le cuento que en la ocasión en que se presentó Daniel Santos, tuve que entrar por el Teatro San Jorge, que quedaba enseguida, subir una tapia, porque la aglomeración de gente era tal que a mí, que era el animador del programa, no me fue permitido entrar por la puerta. Era tal la cantidad de gente que asistía a esos programas. Una época realmente muy bonita. Ese fue el último musical que emuló un poco en su época con Laura Phillips, que hacía mi buen amigo Jorge Antonio Vega, pero que ya había desaparecido. Este fue un ensayo que hizo Alfaro Cadavid, un gran director que hubo en RCN, que se pudo hacer ya que había una sociedad con Enrique Ponce, que era el que tenía el grill más famoso, que era el grill Candilejas, a donde traía los grandes artistas y luego los presentaba en la emisora Nueva Granada, que emitía para todo el país. Épocas de la radio que realmente no volverán, ni tampoco a la televisión, donde ya no se hacen musicales de esta categoría, sino que se emiten, son programas ahora realities y programas de telenovelas, etcétera, muy diferentes a esa época que usted con justa razón llama la época dorada de la radiodifusión colombiana. Sí, Fabio, y en aquella época también, bueno, pero antes de esa, le quería preguntar por Daniel Santos y por esos ídolos que cuando uno los tiene cerca se da cuenta que son tan humanos como nosotros. ¿Qué recuerdo le quedó, por ejemplo, de Daniel Santos? Hombre, del jefe Daniel Santos, que es mi cantante favorito, me quedó de recuerdo impercedero fue la frialdad de su tratamiento con el público. Ese público enardecido que intentaba subirse hasta el escenario y hubo que controlarlo con policía. Y él, sin embargo, no se inmutaba en lo más mínimo. Y yo, en un momento de su presentación, le pregunté que por qué era como tan frío con ese público. Y él me respondió con toda la tranquilidad que estaba tan acostumbrado a esas expresiones de júbilo de la gente, pues que para él no era nada extraordinario ver a 1,000 personas ahí cuando veía escenarios mucho más grandes con gente fanática aplaudiéndole por sus actuaciones. Recuerdo también la sencillez de Cuco Sánchez. Qué hombre tan sencillo, sí, hombre tan también brillante. Sí. Compartí noches enteras echando aguardientico y conversando los dos nada más de sus anécdotas, de sus historias, de cómo compuso sus canciones. Y me pareció siempre un hombre tan sencillo, siendo una figura tan grande de la música latinoamericana. Sí. Y así quedan recuerdos de cada una de las artistas, de las personas que tuve el inmenso honor de presentar como maestro de ceremonias, como presentador oficial al lado de esa figura de la canción que fue el poeta de la canción romántica, don Alberto Granados. Sí, señor. Bueno, le quería preguntar también, Fabio, por algo maravilloso que ocurrió en la radio, que fue las radionovelas, que nos marcaron a todos y que las personas mayores recordarán series que fueron pues imborrables de la mente, de la memoria colectiva. ¿A usted en algún momento lo invitaron a actuar o a narrar o alguna cosa? Mire, esas dadas las condiciones que usted tenía como, sí, como gran locutor. Una de las frustraciones que yo tuve al comienzo de mi labor en la radio, cuando ya entré en las ligas mayores, digamos, que fue Radio Cadena Nacional, fue no haber sido actor. Yo intenté hacerlo bajo la dirección de Julio Laurín y con el apoyo permanente de mi querido paisano Álvaro Ruiz, que usted recuerda, sí, uno, claro, de los grandes actores. La Nueva Granada tenía un elenco de actores de radio como Selma Cortázar, Maruja Toro, Lucila de Medina, Consuelo Luzardo. El director era Julio Laurín y yo quería ser actor. En alguna oportunidad mi paisano Álvaro Ruiz me apoyaba y decía que lo intentara, y logró con sus influencias que me metieran de actor. Y mi actuación duró por ahí unos 10 minutos, porque pues mis facultades como actor eran tan nulas que casi le produzco un infarto al pobre Julio Laurín, desaparecido ya, quien en ese momento frustró mi carrera como actor, pero me permitió que intentara ser narrador, y en efecto duré un buen periodo de tiempo narrando las novelas de Radio Cadena Nacional, donde me pagaban, recuerdo mucho, 25 pesos por cada episodio, por cada capítulo, y eso era un montonón de plata en esa época. Sí, claro, claro. 25 pesos. Claro, sí. Cuento que yo gané el doble en mis primeros mis primeros pagos en la radio, que me los hizo Ítalo Torres, el ecuatoriano que es dueño de la camisería inglesa. Sí. Para narrar fútbol por emisora Kennedy. Pero bueno, el asunto es que los temas anecdóticos y la historia de la radio la tiene hoy Fabio. ¿Cómo fue el asunto de las noticias en esa época en que los lectores de noticias, usted me los va a recordar, pues tenían también un lugar preponderante? Número uno, porque pues la noticia definitivamente se apoderó de la radio y la radio se apoderó del gusto de los colombianos. Víctor, en esa época la radio era muy diferente a la radio de hoy. Era únicamente un locutor leyendo durante una hora entera y dando cambios a las diferentes ciudades, donde también un solo locutor era el que intervenía. Entonces, en esa oportunidad, pues no había periodistas, no había forma de que otra voz diferente a la del locutor oficial interviniera. Ese era un estilo de radio de esa época que hoy en día yo no lo comparto. A mí me parece que la radio hoy en día, con participación de diversas personas, con periodistas, con comentaristas, es más ágil, es más activa. Y pienso que si se vuelve a hacer ese tipo de radio, pues para algunos nostálgicos de ese estilo, debe ser muy agradable, las voces bien timbradas, elegantes, con buen manejo. Pero quizá para la radio de hoy en día, como todo evoluciona, no sea de mucho éxito. Pienso yo, no sé, porque hay algunas emisoras que incluso lo están haciendo actualmente con un gran éxito, como es la cadena Melodía, que tiene unas voces y un estilo tradicional como el de esa época. Y tengo entendido que tiene bastante éxito en determinados sectores de oyentes. Sí, por supuesto que sí. Y Fabio, sus recuerdos de la radio internacional en aquel momento, que fundamentalmente llegaba, no como ahora que la podemos tener aquí con excelente sonido a través de internet y a través de otros medios donde se han hecho esas fusiones importantes, sino que llegaba a través de la onda corta. ¿Qué recuerdos tiene usted de la radio internacional en aquellos años? Bueno, en esa época, como usted lo dice muy acertadamente, la onda corta era la que cubría absolutamente todos los lugares. Y una anécdota que yo recuerdo muy graciosa es que en RCN, Alberto Piedrahita Pacheco, Julio Arrastía y otros amigos, por mi parecido con una película que daban en esa época que se llamaba El Profesor Distraído, de un cómico, Jerry Lewis, recuerdo que tenía los mismos anteojos míos, entonces me achacaban el hecho que me parecía mucho, porque también era igual de distraído, con los mismos anteojos, y Alberto y Julio en las vueltas a Colombia comenzaron a llamarme el profesor Becerra, me llamaban me mandaban saludos en las transmisiones al profesor Becerra, y así me fui quedando al punto que hoy en día los amigos de esa época todos me dicen es profesor Becerra, y entre los oyentes pegó eso tanto que en alguna oportunidad por allá por la onda corta desde Los Llanos, un oyente me mandó 5 o 10 pesos, no recuerdo cuánto, y una consulta para que le absolviera yo, porque él pensaba que yo era realmente el profesor, y entonces me causó mucha curiosidad, porque no tenía ni siquiera cómo devolverle los 5 pesos que me mandó por el valor de la consulta, y tampoco cómo decirle que yo no era profesor ni adivinaba la suerte, pero de todas maneras se me hizo muy grato. En otros aspectos, la onda corta era tan, llegaba a tantos sitios del mundo que cuando, por ejemplo, me vinculé a Radio Sutatensa para la venida del Papa, uh-huh, un breve lapso en que trabajé allá para la inauguración de los equipos de 200 kilovatios, llegaban reportes del mundo entero, de Rusia, de China, del Japón, con nombre propio a cada locutor o, uh-huh, a cada periodista que le gustaba el programa, y pues eso era realmente muy satisfactorio, al punto que hoy en día un coleccionista de los Estados Unidos que no conozco me hizo llegar una identificación por onda corta que la tengo, y me consultaba si quería confirmarle si esa era mi voz o no era mi voz. Una identificación que dice de RCN hace 50 años. Imagínese usted lo valioso que es para un coleccionista tener esa grabación y poder consultar y localizarme por internet para preguntarme directamente a mí si yo era el que había grabado esa identificación. Son cosas que solamente los hacen los gomosos de la radio, que los hay muchos en el mundo entero. Sí. ¿Recuerda a sus directores, Fabio? ¿Quién le decía, bueno, Fabio, ahora vamos a hacer esta identificación, vamos a hacer esto, usted se va a encargar de esto? Varios, entre ellos Jaime Martínez, el famoso y muy brillante. Uy, qué linda locutor. Voz de Jaime, ¿no? Excelente, él fue el director de La Nueva Granada, quien me puso a identificar las emisoras de RCN en esa época. Recuerdo con mucho aprecio y mucho agradecimiento a un gran productor que fue Alfaro Cadavid Macías, un paisa hoy retirado, pero siempre muy inteligente, muy, muy sabio en sus conceptos sobre la radio y sobre la literatura, novelista, escritor, hacía los libretos de Montecristo, de Eber Castro, y es uno de los hombres más brillantes que yo he conocido en mi paso por la radiodifusión colombiana. Bueno, por aquí me dice su querido amigo Darío. A mi buen amigo Darío, ex diputado y hombre que ha hecho una brillante labor con su emisora en Fomeque. Sí, señor, con Chingaz Estéreo, ¿no? Exacto, y con la conformación de este grupo de emisoras, a las cuales le reitero mi felicitación a usted, Víctor, y a Darío, porque han sido tesoneramente trabajadores de esta unidad de las emisoras comunitarias que le presta tan excelente servicio y que cumple tan buena labor social aquí en Cundinamarca. Y que no se nos olvide don Elkin Parra, que detrás del vidrio es el encargado de modularnos. Elkin, mi buen amigo, que es una institución en esto de manejar todo el sonido y la calidad de las grabaciones, que entre otras cosas también tiene unos cuantos abriles, no iguales a los míos, pero sí unos cuantos de experiencia en estas líderes de la radio y de los medios de comunicación. Y eso me da pie para recordar a otros personajes de aquella época, los grabadores y controles que entonces, claro, cuando las máquinas eran de otro estilo, hoy día todo se hace a través del computador, en esa época había que hacer pero verdaderas maromas y piruetas para lograr mezclas y demás, que hoy es mucho, sí, más fácil. ¿A quiénes recuerda, Fabio? Para pegar las cintas, sí, y claro, esas cosas. Yo recuerdo con mucho aprecio a mi buen amigo Jaime Ospina, que ya murió hace muchos años. También me impulsó mucho para orientarme cuando comenzaba en RCN, porque para mí era un desafío muy grande de una emisora pequeña que me pasaran de un día a otro a leer noticias en cadena nacional al lado de Juan Harvey Caicedo, al lado de Carlos Arturo Rueda, al lado de Jaime Martínez, y eso me producía mucho nerviosismo, y Jaime Ospina me tranquilizaba, me decía, uh-huh, Chino, no te preocupes, hazlo de esta manera. Recuerdo mucho a Carlos Plata León, un gran grabador, uy, sí, que murió hace años. Yo recuerdo. Lo conocí, tuve la fortuna de trabajar con él. Claro. Un poquito de mal genio, don Carlitos, pero excelente profesional. Sí, gran señor. Recuerdo mucho a Fernando de Radio Sutatensa. Peñuela. Fernando Peñuela, gran señor. Lamentablemente, a la mayoría de los que recuerdo ya partieron de este mundo, cosa que me tiene un poco preocupado. Porque Fabio aquí, firme, sigue ahí. Sí. Muchísimas gracias, Víctor. A usted, de verdad, antes de despedirme, un abrazo muy especial para esta Navidad. A todos los amigos de Cundinamarca, departamento que llevo en el corazón, ya que estuve vinculado más de 28 años con la gobernación de Cundinamarca, donde conocí amigos tan queridos como Samuel Francisco Torres, compartí labores con él, recién ex personero de Chía, y conocí también pueblos, ciudades y municipios que siempre llevo en mi corazón. A usted, Víctor, un hombre que ha hecho tan brillante labor en la radio, al doctor Darío Sabogal, un hombre que no solo en la política, sino ahora en esto de los medios de comunicación, ha cumplido una labor tan brillante, y a Elkin, muchas gracias a los oyentes de este importantísimo y muy sintonizado programa, a la red de emisoras RECO. RECO, de verdad, muchísimas gracias por la deferencia que han tenido de acordarse de este viejo trabajador de los medios de comunicación que hoy mira las cosas desde lejos, pero con mucha nostalgia de esas épocas tan hermosas que pasé de mi vida. Muchas gracias. Comadre, vengo a que me haga el favor de prestarme unos 10,000 pesitos. Yo sé que le debo del mes pasado, es que no he conseguido trabajito, pero tranquila que apenas me salga algo, yo le pago. ¿Se fija, comadre Julia? Tanto que usted renegaba, que eso de la pensión pa' qué. Y mírese, menos mal que yo sí aproveché y ahora estoy disfrutando de mi pensión con todas las de la ley. Visualice su futuro. Una vejez digna depende de tomar decisiones ahora. Piense en grande. Haga sus aportes al sistema de pensiones con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. ¡Feliz Navidad! Te desea Record. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, Colciencias y Team Ingeniería del Conocimiento los invita a participar de 8 de la mañana a 12 del día de los encuentros de gestión de conocimiento sobre el agua para la cuenca del Magdalena, como parte de la programación que se realizará para la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2012. Agua Cundinamarca te quiere conocer. El miércoles 5 de diciembre en la Universidad de Cundinamarca en Girardot y de la cuenca del Meta el jueves 6 de diciembre en la Biblioteca Casa de la Cultura en Choachí. Mayor información, www.cienciaencundinamarca.net. Saludamos en esta mañana a Raúl Villar Lara desde Chingás Estéreo en Fomeque. Chingaza Estéreo. Estimados oyentes, sean ustedes bienvenidos a la información desde el municipio de Fomeque, Chingaza Estéreo 106.4 FM. Nuestro saludo para los compañeros en el Máster Central y las 25 radios comunitarias que hacen parte de este informativo. El pasado viernes 30 de noviembre se hizo un reconocimiento especial a la emisora Chingaza Estéreo en sus 15 años de radiodifusión sonora, que se celebra en el 27 de diciembre. Este reconocimiento fue otorgado por parte del Honorable Consejo del Municipio de Fomeque, en cabeza del señor presidente, señor Antonio Romero Rojas, y concejales. Esta medalla al mérito cultural José Antonio León Rey fue recibida por nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez, quien desde el año 1997 hasta la fecha ha venido liderando este importante medio de comunicación en el oriente de Cundinamarca. Proyecto que nació gracias a su experiencia, trabajo y dedicación que obtuvo en la primera emisora en Fomeque, que se fundó por los años de 1974 y 1975, llamada Ondas del Muscua, y que a la fecha esos recuerdos siguen vigentes en la memoria de los fomequeños. Sin más preámbulos, el homenaje se inició con la lectura de la resolución por parte de la concejal Maritza Díaz. De reglamento interno del Consejo, y considerando que la emisora Chingaza Estéreo cumple 15 años como único medio radial existente en nuestro municipio y que ha contribuido en nuestro desarrollo económico, social y cultural, que el día 16 de noviembre del 2012, mediante proposición presentada por el honorable concejal Luis Antonio Romero, se aprobó condecorar a la emisora Chingaza Estéreo de nuestro municipio, que entre las atribuciones de nuestro reglamento interno está consagrada la de reconocer y exaltar a personalidades e instituciones sobresalientes por su labor dentro de nuestro municipio, que mediante acuerdo número 016 de 2010 se institucionalizó la medalla al mérito cultural José Antonio León Rey. Resuelve, artículo primero, conmemorar el aniversario de Chingaza Estéreo por cumplir 15 años al servicio de nuestra comunidad, condecorando al doctor Darío Alfredo Sabogal Martínez el día 30 de noviembre de 2012 a las 7 p.m. con la medalla al mérito cultural José Antonio León Rey como director de dicha institución en el recinto del Consejo Municipal. Artículo segundo. Exaltar y reconocer la labor en este medio radial, haciendo entrega a la presente resolución en nota de destino al doctor Darío Alfredo Sabogal Martínez como representante de este medio radial. Publíquese y cúmplase, dado en el recinto del honorable Consejo Municipal de Fomeque a los 30 días del mes de noviembre del 2012. En constancia firman Luis Antonio Romero, presidente, Jorge Andrés Alfonso Suárez, secretario. El señor presidente del Consejo Municipal de Fomeque, Antonio Romero Rojas, se expresó en los siguientes términos al inicio de esta condecoración. El Consejo Municipal de Fomeque está muy agradecido con esta medio radial por el servicio que le presta a la comunidad. Nos damos cuenta que no solo deleitándolo con su música, sino los servicios sociales y tanta información es que Fomeque y sus instituciones se escuchan en el oriente de Cundinamarca y en los municipios donde hay la cobertura gracias a Chingaza Estéreo. Hay que reconocer el trabajo que ha hecho don Darío Sabogal. Sostener este medio radial no es fácil y lo ha hecho durante varios años, lo ha hecho muy bien, y tenemos que agradecerle a don Darío y de parte del Consejo Municipal le ofrecemos nuestro respaldo y tenemos que seguir trabajando por nuestro municipio. El profesor Augusto Agudelo Lara, quien fue compañero de pupitre del director Darío Sabogal, hizo remembranza de los inicios de la radio en Fomeque por el año 75. Lo que parecía una locura lo hizo Darío Agudelo, o como lo conocíamos todo el mundo, don Darío Agudelo, en el Rubí. Recordemos que él tenía un negocio ahí en el centro, una relojería, arreglaba relojes, arreglaba radios, porque en esa época casi ni televisores, porque no había luz eléctrica en las veredas. Entonces, lo importante era que la persona tuviera un radio, y también trabajaba con lo de fotografía. Me pareció una locura cuando inició y construyó, porque él mismo lo hizo, el primer transmisor. Recuerdo muchísimo que solamente se escuchaba como en unas 4 o 5 manzanas, desde su casa hasta el sitio donde lo tenía. Y así inicia realmente, pues prácticamente Ondas del Muscua, ya con la aparición de Pedro León Vázquez Toro, un ingeniero que nos construyó un transmisor que ya hizo cubrimiento regional. Se hicieron las primeras pruebas a nivel regional, y por eso podríamos decir con absoluta exactitud que Ondas del Muscua fue la primera en el oriente cundinamarqués. Desde Fomeque y para el corazón de Colombia transmite Chingaza Estéreo, estación HKG52, señal digital 106.4 en frecuencia modulada. Chingaza es agua, Chingaza es vida, Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio. Al cierre de este festejo, nuestro director Darío Sabogal se dirigió a los asistentes y estas fueron sus palabras. Señor presidente Antonio Romero, honorables concejales, honorables concejalas, queridos amigos fomequeños, funcionarios y ciudadanos en general del municipio de Fomeque, queridos amigos del conjunto Los Inseparables de San Lorenzo y Potrero Grande, a quienes en la noche de hoy el Consejo ha tenido a bien exaltar la labor cultural de toda una vida, con una medalla que igualmente me han honrado y han honrado el trabajo cariñoso y concienzudo que en los últimos 15 años hemos realizado con Chingás Estéreo. Como lo ha dicho y lo ha explicado de manera muy detallada el profesor Augusto Agudelo Lara, son 35 años de radio comunitaria que hoy nos enorgullece y coloca a Fomeque en el liderazgo de la radio regional. Otra idea original de Chingaza Estéreo. Nuestra gran radio en el corazón de Colombia. Y como lo afirmó nuestro director, Darío Sabogal, hasta que la voluntad de Dios nos lo permita, aquí estaremos informando diariamente. Desde Chingaza Estéreo, les habló Raúl Villar Lara. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la Ley de Formalización y Generación de Empleo? Sí, doctor. Hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. ¡Qué buena noticia, Mariela! Porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Chía, sala de redacción. El arte de la música, la danza, las plásticas, la poesía, el teatro, entre otros, fueron los protagonistas de la 28ª Semana Cultural de la Luna, que tuvo lugar del 16 al 25 de noviembre en Chía, donde la comunidad pudo disfrutar de la presencia de grandes artistas. Por primera vez se descentraliza el Salón de Artes Plásticos y Visuales, realizando su exhibición en la biblioteca de Unicoc, premiando a los ganadores con un viaje a Cuba para exhibir su obra en el Festival del Fuego del Caribe, siendo los embajadores del arte colombiano y, por supuesto, llevando un pedazo de nuestro querido municipio a tan prestigioso evento de saberes y culturas. Por otro lado, haciendo remembranzas de la belleza de nuestro país, se llevó a cabo el primer encuentro de música campesina, donde a través de maestros de la carranga y la música del altiplano, se evocó la tradición campesina forjadora de nuestra cultura, cerrando la jornada con el dueto Primavera, ganadoras del Mono Núñez y diversos encuentros nacionales de música. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Madrid, como municipio ejemplo de inclusión social a nivel nacional, ha venido realizando una serie de actividades y eventos enfocados en esta temática, y así quedó evidenciado nuevamente en la mañana del jueves 29 de noviembre en la cancha sintética del barrio El Sosiego, luego de una jornada de inclusión deportiva. Esta actividad contó con la participación de equipos diversamente hábiles de los municipios de Madrid, Mosquera y Subachoque, junto con equipos representantes del IDRM y los convocados por la Coordinación de Juventudes, en una jornada deportiva que dejó al descubierto las grandes capacidades con las que cuenta la población diversamente hábil para el microfútbol.